hacer música. Psycho, Sony Tone. Yo sigo en la mía enfocado, cueste lo que cueste, aunque digan que estoy guillao. Y el mundo se molesta, este mundo es complicado y es difícil aceptarlo, que somos los mejores en esto y cargo pa' comprobarlo. Pero voy pa' la brea y que el público decida que si Psycho va pa' abajo, que si Coscu va pa' arriba. Si escupiste pa' el cielo, en el ojo te cae la saliva. Y si el diablo nos persigue, pues que el Señor nos bendiga. Soy como soy y en esto no tengo nada que perder ni que probar. Tú tienes problemas que resolver, en capital. Si todos son como el tío Noel, y pa' cantar, primero que aprendan a componer. Estamos en otro nivel y en esto ya es obligatorio. Los maones bien gigantes y como 50 accesorios que ya te dijeron, de seguro te enteraste que la puerta de salida es la misma por la que entraste. Nada me hace falta, sí. Y en esta vida yo he jugado todas las cartas, sí. Yo sigo vivo con Dios por delante y aparte dudo que tire pa'lante. Mi papá no tiene nada que buscar, si donde yo estoy no puede llegar, estoy muy arriba. Demasiado arriba. Papi, yo sigo en la mía. Con todas las cuentas al día, el Señor me cuida y me salve de rebeldía. Los días se hacen largos y las noches son frías bajo la luna, la única testigo de mis averías. Me despierto en la mañana y me guindo el rosario, porque tengo varios amigos, entre comillas, que en verdad son adversarios. Siempre buscando señales, satélites que se me pegan, sálganse de mis canales. Soy el príncipe del verso, lo quieras o no lo quieras, el mejor que escribe. Voy a seguir así hasta que me muera. No interfiera, compa, y usted no le quede igual. Tiene más chances jugando a la loto, irte a lo legal, busque trabajo. Usted ya está fuera del sistema, se llama música y las letras me sacuden las venas. El ritmo suena y yo tiro de forma natural. Sigo en la mía, pa'. No tienen nada que buscar. No tienen nada que buscar. Yo sigo en la mía, haciendo lo que sé hacer. Música. Oye, mía, pa, nada me hace falta, sí. Y en esta vida yo he jugado todas las cartas, sí. Yo sigo vivo con Dios por delante y aparte dudo que tire pa'lante. Mía, pa, no tiene nada que buscar, si donde yo estoy no puede llegar, estoy muy arriba. Y esta música es mi vida.